Disfrute con nosotros los siguientes 60 minutos. Turismo, salud, artes, ciudadanía, emprendimiento y mucho más. Juntémonos en la casa. Con ustedes su anfitriona, Beatriz Fuentes Díaz. Amigas, amigas, bienvenidas y bienvenidos a Juntémonos en la Casa. Y sí, que viva Quito, cómo no. Estamos ya listos y dispuestos para empezar una nueva jornada de nuestro programa que corresponde al 214 en lo que va del año 2015. Pues estamos ya en fiestas de Quito. El día de hoy, viernes 4 de diciembre, quiero agradecer de manera especialísima el día de ayer y hoy, pues nos colabora desde las cabinas Diego Salazar. A él un abrazo, gracias su voluntad, gracias su profesionalismo. Para el día de hoy, bueno, ya lo habíamos anunciado días antes, estará con nosotros Patricio Robalino, director, fundador desde el Grupo Huasipungo y el Centro Cultural Huasipungo, el maestro Galo Benalcázar, director de Escuela de Guitarra y además del trío Escuela de Guitarra, que también nos acompaña en el día de hoy, y Johnny García. Él es pues un reconocido y músico y además investigador en lo que tiene que ver instrumentos ancestrales. Johnny García ha estado en Europa muchísimos años y se dedica especialmente a lo que tiene que ver a la investigación de instrumentos ancestrales. A todos ellos, pues queremos igualmente recibirles con un gran abrazo, decirles gracias por compartir este día de hoy. Bien, amigas, amigos, nosotros queremos darles a ustedes un abrazo, decirles que ciertamente las fiestas son para festejarlas, para compartir. Si estamos cantando, cantemos, se dice, ¿no? Si venimos a bailar, pues bailemos. Sin embargo, nunca está por demás la recomendación de tener un poquito de cuidado, un poquito no, mucho cuidado. Se dice entre amigos y hasta con un poco de hilaridad, que la última copa es la que daña todo, toda la fiesta, ¿no? Esa última copa es la que nos traicionó. Bueno, tratemos de que no tomar esa última copa. Por otro lado, sabemos que cuando nos ponemos festivos, pues ahí los amigos de lo ajeno hacen su agosto, hacen su feria. Y lo otro, ¿no? Tan de moda esta cuestión de la escopolamina, que nos hace que hay que la amistad, que esto y que lo otro, pues, y por ahí nos pueden pasar un trago que es el fatal, que es el mezclado con cualquier basura y que realmente nos puede llegar hasta el hospital. Por lo tanto, amigas, amigos, nuestras recomendaciones, sí, estemos alegres, sí, festejemos a Quito, pero no perdamos ni la conciencia, ni perdamos además el sentido del cuidado, de la seguridad que debemos tener y que debemos tener con los demás que nos acompañen. Bueno, tengo acá la agenda de fiestas de Quito, y entonces la alcaldía de Quito, amigas, amigos, nos invita a algunas actividades, ¿no? Algunas actividades, y miren ustedes, pues anoche ya fue en Quitumbe desde las 18 horas, J. Balvin y Willy Colón, esto fue ayer en la noche ya, y el Carlos Vives, 4 de diciembre, es decir, hoy en la Avenida de los Siris desde las 18 horas. Acompañado de varios artistas nacionales también. El 5 de diciembre, en la Plaza del Teatro, desde las 18 horas, El Cigala, Bebo El Cigala, acompañado de varios artistas nacionales. Bueno, Esto entre los números grandes, ¿no? Entre los números gordos que ha traído la alcaldía para este año. Y cierto es, a pesar de que estamos de fiesta, no podemos también dejar a un lado el hecho de que hay algún cuestionamiento en esto de con quién celebramos nuestras fiestas. Quito tiene una cantidad realmente de exponentes, de artistas populares, que pueden hacer lo suyo en estas fiestas. Es decir, ¿es lo mejor traer artistas de fuera para festejar nuestras fiestas quiteñas? ¿Qué dice usted? ¿Eso es lo mejor o será que podríamos invitar a nuestros propios artistas para festejar con ellos las fiestas de Quito? Y por último, ese dinero que nuestros artistas ganan, pues se queda igual y se invierte en nuestra ciudad, ¿no? ¿Qué dice usted de esto? Hay otras personas que dicen, no, es bueno que se traiga artistas de fuera porque pues se da otro nivel, entre comillas, los artistas internacionales tienen otro caché, tienen otro, en fin. Miren ustedes, ciertamente, las fiestas de Quito, como decimos, son para disfrutarlas, pero no está por demás hacer algunas reflexiones alrededor de ellas. Están ya con nosotros, y están ya con nosotros el trío Escuela de la Guitarra, el maestro Galo Benalcázar, el maestro Eduardo Vargas y Marco Vasco. A ellos, mil gracias por aceptar nuestra invitación para la mañana de hoy. Bienvenidos, maestros. Gracias, y pues vamos a compartir con otros artistas también esta mañana, y para nosotros es un privilegio recibirles acá en nuestros estudios a ustedes. Buenos días, maestro Benalcázar. Muchas gracias, un cordial saludo a los oyentes de Radio Casa de la Cultura, y con todo afecto hemos venido a dedicarles unas canciones por las fiestas de Quito. Nos acompaña también Eduardo Vasco. Maestro, buenos días. Marco Vasco. Marco Vasco, perdón. Buenos días, señores oyentes de la radiodifusora Casa de la Cultura Ecuatoriana. Es un placer para mí compartir nuevamente otra edición más. Así es. Así es. Maestro Eduardo Vargas, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Buenos días, señora Chica. ¿Cómo está usted? Gracias por la invitación y un saludo cordial a todos los quiteños que oigan nuestra música ecuatoriana que vamos a interpretar. Ojalá sea del agrado de ustedes. Y a toda la familia quiteña de parte del trío Escuela de la Guitarra y Eduardo Vargas. Mil gracias. Comencemos entonces con la música, amigas, amigos. Vamos a compartir estos 60 minutos de música ecuatoriana, música popular, en homenaje a nuestra ciudad y a sus 481 años de fundación. Adelante, bienvenidos. Vamos a dedicar para la calle. Se titula El Farrista Quiteño. Adelante. Señor. cantar con todo entusiasmo, cómo sé bailar con todo el humor, cómo sé cantar con todo entusiasmo, cómo sé bailar con todo el humor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta, y soy en ella amo y señor. Me convierto en dueño de la fiesta, me convierto en dueño de la fiesta, y soy en ella amo y señor. Bravo, qué lindo. Este es uno de los temas emblemáticos de Quito, ¿no? El farrista quiteño. Amigas y amigos, se integra en este momento ya con nosotros Pato Robalino, Patricio Robalino, director, fundador del Grupo Huasipungo, igualmente del Centro Cultural Huasipungo, ya con muchos años de trayectoria, y pues quiero decirle bienvenido. Gracias, Pato, gracias por compartir esta mañana con otros maestros de nuestra música, fíjate tú. No, para mí es un orgullo, Huachita, buenos días a ti, buenos días a los compañeros que trabajan todos los días aquí en la radio de la Casa de la Cultura, llevándonos esa alegría, ese mensaje, esa compañía, verás, porque cuando uno está en la casa escuchando la radio es una sincera compañía, temas de interés, temas culturales, la música bonita, entonces uno ya no se siente solo, ¿no es cierto?, cuando está haciendo las actividades de la casa. Y en fin, quiero decirte, Bachita, que estamos contentos, yo personalmente contento de compartir, de conocerlo al maestro Galo Benalcázar, cuyos libros nos sirvieron a todos para aprender a tocar un poquito mejor la guitarra, porque en esa época era solo comprar la guitarra y tratar de sacar uno viendo las notas, ¿no? Todos queríamos ser artistas. Todos queríamos ser artistas. Claro que sí. Pero el otro día que llamé tenía en mis manos un volumen de, creo que era el número 2 del libro del maestro, y por eso me permití agradecerle públicamente. Ahora lo digo personalmente, muchas gracias por habernos compartido sus conocimientos, y para ver si es que algo hemos aprendido, estamos aquí para tocar un poquito también. Maestro Benalcázar va a tomar el examen ahora. El barrito, Eduardo es un colaborador que ha trabajado años conmigo, prácticamente los dos nos iniciamos hace 37 años. Cuéntenos, maestro Eduardo, ¿cuál es su función en esto de la Escuela de la Guitarra? ¿Cuál ha sido su aporte? Mi aporte en la Escuela de la Guitarra es como, digamos, el señor Benalcázar, el director general de todo, soy director musical. Entonces yo hago los arreglos musicales cuando se requiere. El parte depende de la melodía, ¿no? Entonces yo sigo haciendo armonía, o mi hermano también ha colaborado en años, mi hermano Carlos Vargas, también haciendo armonía para que tengan los lectores aficionados a la música, puedan interpretar bien, viendo las posiciones, dónde se pone, qué número es del dedo. Un trabajo nada fácil, sí, ¿no? Bachita, me tomo la palabra. Por favor, vamos a estar entre amigos, estamos entre amigos, es una conversación, claro. El otro día que conversábamos con el maestro Johnny García aquí en estos micrófonos, hablábamos de la necesidad, y esto me surge por las palabras del maestro, de la necesidad de que el Estado reconozca una especie de conservatorio, de institución oficial, donde los músicos populares puedan transmitir ese legado de conocimientos que tienen a los jóvenes, a la gente que quiere aprender esta música. Porque en el Conservatorio Nacional, yo lo digo con mucho respeto, es una institución muy querida por todos nosotros, mi esposa trabajó allí, mis guaguas han estudiado allí, pero muy poco o casi nada puedo aprender en el conservatorio sobre el rasgado de una guitarra popular ecuatoriana. ¿Quién me va a enseñar a rasgar un San Juanito, un albazo, un pasacalle, un capisca, un saltashpa, una tonada? ¿Quién me va a enseñar esos dejos, esos airecitos que tiene, esas características propias que tienen nuestras melodías? Y como decíamos el otro día, pasándonos de las cuerdas, ¿quién va a enseñarnos un pífano, una ocarina, unas dulzainas, un rondador? Es decir, hay una necesidad latente de que el Estado fomente un conservatorio de música popular ecuatoriana. Yo sí creo que hay que seguir impulsando ese proyecto. De hecho, creo que ha habido una gran mayoría de artistas que comenzaron solamente esto que decíamos de oído, ¿no? Porque nos gustaba. Empíricos, ¿no? Pero claro que sí. Claro. Sí, pues, yo pienso que se debería tomarla desde las escuelas. Pero primero nosotros tenemos que aprender cosas como los mexicanos primero lo nuestro, segundo lo nuestro y tercero lo nuestro. Así debe ser el Ecuador. Tenemos muchos valores también aquí. La creación de una escuela de música popular y sobre todo de estos instrumentos ancestrales sería formidable, ciertamente, ¿no? Claro que sí. Precisamente con ese fin fue que yo hice la preparé el libro de música nacional que venía sin DVD, pero como los maestros tienen esos conocimientos de Eduardo y Carlos Vargas, yo creo que es preciso grabar los movimientos que hacen en la guitarra, porque es un poco complicado, por ejemplo, el movimiento de Capizca. ¿Cómo no? Claro. Os digo, eso, hagámosle un DVD, y lo logramos hacer. Fue un trabajo arduo, que nos demoramos casi más de un año, ¿no, Vargas? Filmando en mi casa. Hicimos el DVD. Y estamos por preparar otro libro porque todavía falta bastante. ¿Cuál ha sido la acogida? Sabemos que además ustedes son una institución, ¿no?, en este campo. Tal es el caso que teníamos mucha curiosidad, se lo decimos ahora, conocerle al maestro Benalcázar, a usted, maestro, porque queríamos realmente saber de qué se trataba esta escuela de guitarra, quiénes eran, quiénes nos acompañaron nuestra adolescencia, ¿no? Y además, miren ustedes, muchos proyectos inician, pero acaban en medio camino, ¿no? No llegan. Ustedes están más de 30 años, podrían ser 37 años, miren. Bachita, aquí hay un punto. El maestro nos cuenta, dice, más de un año de esfuerzo. Pero esos esfuerzos deben ser protegidos por el Estado. Yo insisto en ese fomento del Estado a estas culturas populares del Ecuador. O sea, un conservatorio donde los maestros tengan su sueldo, tengan su protección social, tengan sus garantías, sus materiales y sus instrumentos ahí para que los chicos acudan, tal como el Conservatorio Nacional de Música, con todo respeto lo digo, que enseña música de Vivaldi, de Beethoven, de Mozart, de Rachmaninoff, de todos los clásicos, pero no enseña la música de Segundo Guaña, la música de Julián Tucumbi, la música de nuestros antepasados. Entonces yo creo, insisto, que ese esfuerzo del maestro, por ejemplo, debería ser fomentado desde como política de Estado, ahora que se está discutiendo la nueva ley de cultura. Así es, Pato, y de otra manera habíamos hablado, ya hemos topado el tema de los instrumentos ancestrales, que muy poco o nada se ha hablado de ellos o los conocemos, y entonces es hora realmente de dignificar nuestros instrumentos y, por supuesto, dignificar nuestra cultura andina, nuestra cultura popular, ¿no? Y yo digo eso, ¿no? Porque ahora, bueno, sí, vamos a seguir en la conversa y todo lo demás, pero digamos viva Quito y viva, escuchemos esta música. Viva, viva Quito, viva, claro que sí. Adelante, maestro. Bueno, ahora les vamos a dedicar a los distinguidos oyentes una canción muy hermosa que es, se titula Romántico Quito Mío. Que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Otras ciudades no oyeron las serenatas, mujeres de otros balcones no fueron tan adoradas como son las de mi Quito, lucero de su cielito, como son las de mi Quito, lucero de su cielito, que quien llega a conocerte puede vivir sin verte, que quien llega a conocerte no puede vivir sin verte. Queremos saludar fraternalmente a Carolina Valdeón y Ávila, así se registra, que nos están escuchando, nos han puesto un mensajito. Queremos agradecer su sintonía, qué bueno. Queremos invitar a nuestro público igualmente a conectarse con Radio Casa de la Cultura. Este día, pues los diferentes productores, vamos a hacer programas en vivo, así es que usted puede disfrutar durante el día nuestra programación. Y bien, queremos agradecer a nuestros amigos y decirles que vamos a obsequiar el día de hoy el disco del coro de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a quienes pues durante el día estén en sintonía con nosotros. Por cierto, Pato, el coro de la Casa de la Cultura con tantos años y tantos años de historia. Yo creo que también si hablaríamos de quiteñidades, el coro de la Casa de la Cultura es parte y un emblema de esas quiteñidades. Sí, qué bonito el maestro Jaramillo y toda la gente que sigue manteniendo esta tradición coral fundada por Óscar Vargas Romero, ¿no? Y creo que algún rato también habrá que hacerle un homenaje al maestro Óscar Vargas Romero porque dejó haciendo este coro el coro más antiguo de nuestra ciudad. Y que ahora el maestro Jaramillo con mucho empeño, mucho tesón, le veo ahí como batalla, pero mantiene un coro de primerísima calidad. Así es, Pato. Yo quiero preguntarle también, pues está con nosotros Marquito Vasco, ¿no? Y bueno, me comentaba fuera de micrófonos que arduo trabajo, fiestas de Quito, y pues entonces él está de planta, ¿no? Una discoteca quiteña, así es, Marquito. De discoteca se llama. ¿Y cómo se está viviendo las fiestas de Quito? Usted que está un poco nocturno en estos días. Muy lindo en realidad. La gente se distrae, no toma mucho, que es lo importante. Muchos accidentes hay que evitar, van con los carros y tomados ya no. Recuerden claro que no se puede manejar. ¿Usted es quiteño, Marquito? Claro que sí. ¿Y recuerda alguna anécdota de estas fiestas quiteñas cuando más joven, tal vez, cuando adolescente? Híjole, las fiestas, las orquestas en las calles, eso era muy bonito. La vecindad, ¿no? Sí. La vecindad, el barrio. Claro, los famosos campeonatos de 40 también. Ah, eso sí. Las tomas de las calles, don Marquito, sí. se cerraba nomás con dos arquitos chiquitos y se jugaba el campeonato. Y el fútbol, los niños. Los mayores del 40. El 40, el boli. Y luego ya la serenata. Ya, pues el baile. Yo me acuerdo que se ocupaba... ¿El cambio de la serenata? Sí, pero el baile popular se ocupaba desde San Blas, ¿se acuerda? Sí, todo para el centro. La ciudad. Sí, bonito. Y las orquestas en vivo, ¿se acuerdan de Blue Star? De todas esas orquestas. Pero ha vuelto, ¿no? Ha vuelto nuevamente. Creo que están en el Chávez Salsa, ¿no? Sí, 4 de diciembre, sí. En la Villa Flora, ¿no? Rodrigo de Chávez. Muy, muy bonito. Quito es bien bonito. ¿Para qué? Yo quiero invitarle ahora a don Pato Robalino que nos acompañe también con su música. Bien. Y sin duda alguna, pues, podemos compartir todos, ¿no? Echarnos unas cantadas, una guitarreada. ¿Sí? ¿Te parece, Pato? A ver, una de un personaje que podría ser quiteño, porque hablan del chulla quiteño y también hablan de que... ¿Se acuerdan que el más El típico personaje de Quito, ese señor que se colaba en las fiestas sin tener plata, que se ponía nomás a tocar, a golpear como percusión, y le decían que era el ñaupador, me acuerdo que decía. Pero algo de eso escribió don Ricardo Mendoza, si no me equivoco, con el tema del manungo. Quisiera ver si le hacemos entre todos ahí. ¿Sí? Estábamos mirando y obviamente sintiendo, usted pone el alma en ese requinto, ¿cierto? Para ser músico hay que tener sentimiento, corazón. ¿Cuánto tiempo usted está tocando este maravilla de instrumento? Mi vida artística lleva más de 40 años. 40 años, mire usted. Más de 40 años. Y muchas fiestas de Quito vividas. Sí, desde muy jovencito yo empecé a travesear, ¿no? Y me gustó, entonces lo hice... con mi perdón, profesión, porque la música es lo más bonito que hay para mí, no sé, para todos los que nos gusta la música, es lo más bonito. ¿Se imaginan ustedes un día sin música? No, un día muy triste, un día totalmente triste. Desolado, ¿no? Como sabemos conversar, música para casarse, música para enojarse, música para enamorarse, para bautizar la casa, para divorciarse. Incluso para la muerte, ¿no? Los cantos fúnebres y todo. O sea, música para todo. Ahora le dan una serenata a un difunto. Le dedican que seas feliz. Sí, ¿no? Claro que sí. Sí. La música es parte de la vida y de la muerte también. Claro que sí. Maestro, seguimos con música. ¿Qué les parece a ustedes? Amarguras. día de mi amor. Quiera Dios que vuelvas algún día para poner fin a mi tormento. Solo tu regreso, Gal María, ya que por tu ausencia me lamé. Vuelve pronto, vuelve, amada mía, para así calmar este sufrir. Fiestas de Quito, ya estamos en 4 de diciembre. Yo quiero agradecer enormemente la presencia de los maestros de la Escuela de la Guitarra, este trío maravilloso con su director, don Galo Veralcázar. ¿Sí? Muchas gracias por estar con nosotros. A don Patricio Robalino, del grupo Huasipungo, del Centro Cultural Huasipungo, a quienes, por cierto, mandamos desde acá un saludo fuerte, cariñoso, como siempre, y el reconocimiento al trabajo que ellos tienen por muchos años. Quiero comentarles algo. Hace breves segundos, nos ha llegado un correo de nuestro amigo John García Coque, quien nos pide mil disculpas. Él debía estar aquí con nosotros hoy para hablar sobre los instrumentos ancestrales, para interpretarlos junto con los demás maestros. Sin embargo, me indica que tiene un percance de salud a última hora y que realmente ha hecho todo lo posible por venir, pero se encuentra muy delicado de salud. Bueno, John, un abrazo. Gracias, sabemos de tu voluntad, de tu profesionalismo. Sabemos que querías estar con nosotros, pero más bien deseamos que todo salga bien, que te mejores y pues sí, lamentamos que no nos acompañe, que no esté acá. John García Coque es uno de los grandes maestros de música popular acá también, un investigador serio de nuestros instrumentos ancestrales y es uno de los jóvenes que tiene grandes propuestas alrededor del estudio de nuestros instrumentos. Pues con una gran experiencia, con una gran pasión por nuestra música, ciertamente habría sido maravilloso que él forme parte de nuestro programa el día de hoy. Amigas y amigos, son las 9 de la mañana con 40 minutos y quiero cumplir con un encargo. Desde la Alcaldía de Quito nos han pedido difundir la agenda de fiestas. Y bueno, realmente hay una cantidad de actividades. Vamos a mencionar al menos una que otra, ¿no? Pero miren, en Los Chillos hay desde las 17 horas hasta las 12 de la noche actividades. En el parque del centro de Conocoto hay la banda de pueblo Adolescentes Van, Eduardo Mosquito Mosquera, Huasipungo. Ah, caramba, eso no sabíamos. Huasipungo, nuestro amigo Patricio y su grupo. Grupo Páramo, Grupo Galex, Angeline y Orquesta Bataola. A las 19 horas hasta las 24 horas, en el Parque Central de Huangopolo, Uña de Gato, Las Comadres, Luis Javier, Grupo Danza Unión Cultural, Espíritu Danzante, Trío Musical Ceci Aguirre, Orquesta Chuchos Band. A las 19 horas, en el Parque Central de Pintaj, hasta las 24 horas, Grupo de Humor Flores y Flores, Lucy Villavicencio, Grupo de Danza Samay, Trío Valentino y Orquesta Bellísima. En La Delicia, hablemos de La Mitad del Mundo, Ágora Carcelén Bajo, Barrio Santa María, Parque Sodiro, desde las 19 horas, 7 de la noche, full fiesta por todo lado, miren, todo lado, ¿no? En La Delicia, en Calderón también, desde las 19 horas hasta las 12 de la noche, en La Mariscal, igual, desde las 4 de la tarde hasta las 24 horas, 12 de la noche. Bueno, la verdad es que hoy y mañana Quito va a estar lleno de bulla, de fiesta, de alegría. ¿Y usted qué tal, don Galito? ¿Qué tal para una fiesta? Ahora ya con bastante recelo, porque da un poco de recelo salir a las calles, especialmente en la noche. Pero sí le entrábamos al baile. Anteriormente, sí, cuando era más tranquila la ciudad, no había tanta delincuencia como ahora. Y es la verdad es que nos damos cuenta que en todas las programaciones el tope máximo para las fiestas en este año, las 12 de la noche, ¿no? Todas las cosas populares. Y sí, ciertamente tenemos que cuidarnos un poquito. Hay que cuidarnos un poquito y nosotros decimos, como al inicio de nuestro programa, qué bueno que festejemos, qué bueno un traguito de pronto, pero por favor tengamos cuidado de quién recibimos ese traguito, tengamos cuidado con quién nos sentamos y tengamos cuidado realmente de esa última copita, la última, esa ultimita. Las grandes mentiras son esas, ¿no? Esta sí es la ultimita. Esas son el fumado manejo mejor. Esa también es otra mentira. Sí, ¿no? La del estribo. La del estribo también. Hay que tener cuidado. ¿Quería decir algo, maestro? No, como estoy haciendo eco a las palabras del compañero. Algo que es peligroso ahora. Hay que saber con quién se toma. Y no con exceso. No con medida. Cosas de ir tranquilo, sano y solvo, a nuestro hogar. Y les juramos que el trago no se acaba. Eso sí, no se acaba. Es decir, la vida sí se puede acabar. Pero el trago no. O sea, para mañana sí ha de haber oportunidad, para pasado mañana también. Pero entonces con calma, ¿no? Con calma, sí ha de haber. Así es que, amigas, amigos, cuidemos nuestra salud, cuidemos realmente nuestra seguridad. Hay gente que nos quiere y que nos quiere cerca. Por lo tanto, mucho cuidado. Y lo otro, los amigos de lo ajeno deben estar haciendo feria en estos días, sobre todo en estos eventos masivos, ¿no? Así es que esa es nuestra recomendación. ¿Puede ser un saludo a mi esposa y a mi por familia favor, que me están claro viendo? Que sí. Por las fiestas de Quito, le digo a todos los quiteños, pero especialmente a mi familia, que todos somos quiteños. Muchas gracias. Viva Quito. Gracias, maestro, que viva Quito. Seguimos nosotros con más amigas, amigos. Esta mañana el trío Escuela de la Guitarra y el maestro Patricio Robalino, quien juntémonos en la casa y celebrando los 481 años de fundación. Al respecto, igualmente, ¿no? No nos vamos a quedar en esto, pero hay una polémica. Y yo creo que polémica para quienes dicen que estamos festejando pues la colonización realmente de los españoles. Respetamos lo que todo el mundo piense. Afortunadamente, pues tenemos un libre albedrío que nos garantiza también, de alguna manera se garantiza, pues, pensar diferente. Y el pensar diferente no nos hace enemigos, no nos hace ni mejores ni peores. Simplemente es la diferencia de pensamiento. Y eso hay que respetarlo siempre. Esa debe ser una premisa en nuestra vida cotidiana. Así es que, con el respeto a quienes consideran que no es adecuado, a quienes consideran que sí es adecuado, para todos. Simplemente nuestro afecto, nuestro respeto desde este espacio de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Adelante, maestros. Thank you. llamándome tú, mi vida se entristece, las estrellas ya no brillan, el cielo se oscurece, faltándome tú, mi alma no se anima, el camino queda trunco, faltándome tú. Te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así faltándome tú. Te encuentres muy lejos, te acuerdes de mí y sientas un vacío tan inmenso faltándote yo. Mi vida regresa, no puedo más vivir así faltándome tú. Señoras y señores, estamos en este programa especial en Fiestas de Quito, hoy viernes 4 de diciembre. Hace un momento mencionábamos las quiteñadas, ¿no? Y las quiteñadas han tenido algunos personajes que han hecho realmente de Quito una ciudad especial. Uno de ellos se fue, nos deja hace ya algún tiempo más, pero con él se va una tradición en la radiodifusión también. Si ustedes me permiten, estoy hablando de don Gustavo Erdoíza León y Radio Tarqui. Muy poco se ha dicho de su partida, muy poco se ha dicho del cierre de una radio que acompañó a los quiteños por muchos años. Yo creo que es de justicia. Independientemente a su papel político cuando alcalde, independientemente de aquello, pero en cuanto a la radiodifusión, en cuanto a ese apoyar la música popular ecuatoriana, creo que nadie podría decir que no. ¿Les parecen, maestros? Sí, o sea, me parece un justo homenaje al maestro Erdoíza, no solo que fomentó con su platea, ¿se acuerdan? El teatro que tenía, una radio que tenía un teatro con sillas, con escenario, con amplificación. Una radio que fomentó la música y los cachistas también. El cacho quiteño, la sal quiteña, pues ahí. Entonces creo que sí hay una deuda de cariño en este homenaje a Quito. Y los otros, sumado a los otros personajes de Quito, ¿no? Don Evaristo, el terrible Martínez, la torera, todos los que han hecho que Quito sea una ciudad llena de magia, llena de emoción. Y para los que venimos de provincias, que somos chagras, que venimos guaguitos acá y ya nos nacionalizaron en Quito, porque yo amo mucho a Quito, o sea, yo amo mucho a Quito y me siento parte de Quito. Yo recuerdo unas palabras de Simón Bolívar, que decía que Bogotá es un cuartel, que Bogotá es una universidad, que Lima es un cuartel y que Quito es un convento. Entonces yo pienso que esa influencia del catolicismo también ha hecho que Quito sea muy conocido, ¿no? Ahí está la Semana Santa quiteña con ese impresionante procesión de Viernes Santo, y creo que Quito ha ido fomentando su propia característica de identidad, no solo como una ciudad católica, hablando en criollo como Curuchupa, sino también una ciudad rebelde que ha votado presidentes, que ha salido a las calles cuando ha habido injusticias, y creo que tiene muchos elementos de que sentirse orgullosa nuestra querida ciudad de Quito. Así es, Pato. Ciertamente Quito, no solamente por ser la capital, pero yo creo que ha sido una gran madre donde pues ha recibido con brazos abiertos a todos, a todas, ¿cierto? Algo quería decir, Marquito, usted. No, de la hora sabrosa, digo, no. Refiriéndome a don Gustavo, ah, Reyes, ¿cómo así, no? Claro. Es un aporte también para los cantantes populares. El famoso programa que había ahí debe Cante Usted Si Puede, ¿no? Cante Usted Si Puede. Yo creo que ahí, no sé si estoy equivocada, comenzó sus primeros pasos doña Paulina Tamayo, por muchos, ejemplo. Muchos, muchos artistas. Muchos, ¿no? Claro, los mejores. De ese programa. Mire usted. Los mejores artistas han salido de ahí. Y bueno, eso yo digo es parte, ¿no? Es un pedacito de esta quiteñidad de la que hablamos, ¿no? Es un hito porque realmente Quito se ha alimentado de tanta buena voluntad, de tanta sal, ¿no? De tanto azúcar, de tanto abrazo, de tanto de los quiteños y las quiteñas y también de quienes han venido desde otros lados de nuestro Ecuador. Oigan, y hablando de este Cante Usted Si Puede, de la hora sabrosa, compartamos un cachito de la hora sabrosa. ¿Me entiendes? ¿Quién habla? Les habla Raspadura. ¿Usted ve que el padre le invitó a un señor a comer gallina en la iglesia? Así que ya el día previsto se va este señor a la iglesia, entra a la cocina y la cocinera le dice: vea, señor, dice, todavía no está la gallina, es el padre, está celebrando misa. Vaya, pregunte, ¿cómo quiere que preparemos la gallina? Ya está celebrando misa, se sube al melodio y comienza. Padre Sorum, mandororum a decir orum, la cocinorum, como quiero orum, que preparorum la gallinorum. Amén. Padre le contesta: invitorum, decirorum a la cocinorum, que preparorum la gallinorum en sancochorum. Amén. Ya en sancocho, corre a la cocina. La señora dice que prepare en sancocho, pero dígale que al niño nomás le pongo. Va otra vez. Padre Sorum, mandororum a decirorum, la cocinorum, que aliñorum, que orum, que pongorum, el sancochorum de la gallinorum. Amén. Padre le contesta: invitorum, decirorum a la cocinorum, que ponga colorum y pimentorum, pero que no le ponga quitorum, porque me pique el secula seculo. Esos personajes que eran parte pues de la vida también, ¿no? De una cultura popular de Quito, Bizcocho, Raspadura. Joel es buen amigo de nosotros, ahora es de gran hermano, es mago. Ah, es mago, mire usted. Yo le presenté en el Teatro Sucre. Yo hice unas 30 funciones en el Teatro Sucre. Ahí nació el Mosquito Mosquera, Poquito Godoy. Tiempos aquellos, ¿no? Tiempos aquellos, pero precisamente es nuestra responsabilidad, nuestra, pues, seguir haciendo memoria de aquellos tiempos y que estos tiempos tengan igual esa quiteñidad, ese sello, esa identidad tan necesaria para todos y todas nosotros. Sí, Machita, qué alegría poder recordar a nuestra querida ciudad. Yo voy a hacer un recuerdo muy personal con el respeto de los aquí presentes. Cuando nosotros llegamos a Quito, mi papá consiguió un puesto de conserje en el Colegio Nacional Mejía. Y veníamos de una parroquia del Cantón Píllaro, de San Miguelito de Píllaro. Nuestra primera impresión cuando llegamos a Quito fue colgarnos en la pared, en los muros de ladrillo del Mejía, para ver la procesión de Semana Santa. Impresionante, o sea, era una cuestión que nosotros no habíamos imaginado. Y como siempre, o sea, a mí me gustaba escribir desde que era huambra, y por ahí me acuerdo unas pequeñas frases que decía, un cachito nomás, decía, para hablar de nuestro Quito, cómo lo veíamos nosotros, decía: sobre piedras los colores, sobre piedras los dolores, la pobre gente ha dejado, el día de Viernes Santo ha de lavar sus pecados. Ha de lavar sus pecados cargando cruces gigantes mientras rezan en parlantes al Cristo crucificado. al Cristo crucificado todo Quito lo venera, se paran en las veredas con el corazón sangrado. Y así yo iba describiendo, porque era una cuestión impresionante cómo me acogía a mí. Yo en esa edad, cuando llegué tenía 11 años, y desde ahí para acá creo que ya es tiempo de sentirlo aquí como mi tierra, ¿no? Ya es más ya es uno de los quiteños de no esta... solo de las partes del Ecuador, sino extranjero que viene, extranjero que no quiere irse. Así es, eso es cierto. Y por otro lado, miren, recuerdan ustedes, hace algunos años se declaró a Quito como capital iberoamericana de cultura. Yo suelo decir que esa denominación tiene que ser eterna, por justicia. En Quito, sí, ciertamente, todo el tiempo, y donde usted vaya, es un escenario de cultura popular, en todo marcamos huella, y eso es importantísimo. Nos quedan 5 minutos. Yo quiero despedir este programa primero diciendo mil gracias a ustedes, maestros, por acompañarme esta mañana. Esta es su casa, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Agradece realmente el trabajo que realizan ustedes desde la música, desde las artes populares y, por supuesto, la radiodifusora. Esta es su casa, puertas abiertas siempre. Queremos hacer una programación diferente. Queremos hacer una programación, sí con afecto, sí con alegría, pero lo hacemos con mucha profesionalidad. Y pues vamos a despedir este programa del día de hoy. No quisiéramos realmente, ¿no? Quisiéramos unas 2 horitas más, pero quiero agradecer a mis compañeros, a Diego Salazar, que pues está al pie del cañón. Mis compañeros que están produciendo desde afuera, desde la sala de producción precisamente, valga la redundancia, y que unos madrugan, otros llegan un poco más tarde, otros se quedan en la noche, en fin, otros los fines de semana, pero creo que somos un gran equipo quienes hacemos la radio de la Casa de la Cultura. Para ellos, gracias siempre, mi respeto y mi cariño por su trabajo cotidiano. Nos despedimos entonces, amigas, amigos, ya es hora de decirnos hasta ¿cuándo? Hasta el lunes, ¿no? Porque ya de aquí pues ya nos vamos un poco de fiesta y concluyamos. ¿Puede ser un pasacalle, maestros? ¿Qué dicen ustedes? Le hacemos... Bueno, que yo le haga, dice acá... A ver, pero ya me puse en dificultades. Un San Juanito muy antiguo. Ah, pero le estoy quitando. Pongamos en orden, ¿ya? Un San Juanito antiguo que me enseñó el abuelito Julio.